noche linda para la felicidad. Mientras la luna no se hechiza, quiéreme, quiéreme, mi bien. Mientras las nubes se deslizan, bésame, bésame también. Hacia tu lado soy tan feliz que seas el cielo, mi frenesí. Mientras la luna ya se aleja, sueña querida junto a mí. Junto a mí, luna, luna, vida, vida, sueña querida junto a mí.